Buenas tardes. Estamos en una nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y hoy, como en audiciones anteriores que nos han acompañado amigos de la misma sociedad, nos visita Ariel Esteban Tarazaga, el ingeniero Tarazaga, a quien saludo. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando también. Bien. El ingeniero Tarazaga es ingeniero nuclear. Se graduó en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Está habilitado y funcionando. Él está haciendo investigación para el Estado Nacional. Y como todos los días no tenemos delante un ingeniero nuclear, aprovecho que esta audición de hoy va a tener un comienzo un tanto periodístico. Voy a hacerle algunas preguntas que se me han quedado en el tintero, Ariel, porque aunque nos hemos cruzado en la Sociedad Teosófica, no siempre con tiempo para conversar de este asunto. Yo reflejo un miedo que es un miedo de la humanidad. Respecto a energía nuclear, sobre la energía de carácter nuclear, hay por encima de ella una sombra, que es el miedo. Así es. Provoca miedo. La explosión de las primeras bombas atómicas, el recuerdo para quienes lo vivimos en ese momento de Hiroshima y luego Nagasaki, el peligro de una guerra nuclear y otros sucesos desastrosos, trágicos, en torno a la energía nuclear, ha hecho que todos tengamos algo de miedo. Claro que el miedo no es exactamente el mismo según la cultura de las personas. Sabemos que el miedo puede ser simple, puede convertirse en terror, en horror, inclusive paralizar a los seres humanos. Pero el tema general es que hay miedo respecto a la energía atómica. Hace unos meses, asombrados, asistimos por la televisión al tsunami y al terremoto en Japón, en Fukushima. Y esto renovó nuestros miedos porque los medios de comunicación, algunos de un modo escandaloso, sabemos que los hay, pero otros de una manera más recatada, pero firme al fin, se hicieron eco de cómo había afectado a la central nuclear el terremoto y el tsunami. Y se instaló en el imaginario público una explosión con aspectos de una hecatombe, de una catástrofe de carácter mundial, si esa energía, ese centro, llegaba a ser una explosión. Hace dos semanas, el ministro correspondiente de Japón tomó un vaso de agua ante los medios internacionales y japoneses, por descontado, para demostrar de que no había peligro de radiación, que no había peligro para la vida humana. Pero el temor continúa. Entonces, mi primera pregunta, ¿puede explotar una central atómica? Bueno, es un tema conveniente, me parece, para introducir el tema de la energía nuclear, el problema de Fukushima. En principio, una central nuclear no puede explotar. No puede explotar. No sé. Ah, nos gustaría saber para poder tranquilizarnos. Bueno, mire, creo que tendría que introducir un poco acerca del funcionamiento básico y el fenómeno de la fisión nuclear, ¿no? Sería muy bueno para todos nosotros. Para poderlo conocer. Bueno, en general, las aplicaciones de la energía nuclear, de las que vamos a estar hablando en esta audición, y en particular la generación de energía eléctrica, que es una de las principales aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, descansan en un fenómeno natural que en la física se llama fisión nuclear. Ahora, ¿en qué consiste la fisión nuclear? Voy a tratar de decir algo más o menos redondo. Que sea accesible para los profanos, ¿no? Que sea accesible. Por un lado, uno tiene un núcleo atómico que está compuesto por partículas elementales, dos tipos de partículas, protones. Los protones tienen una carga positiva. Y por otro lado, neutrones. Y como le indica el nombre, esas partículas son neutras, no tienen carga. Esas dos cargas coexisten en el núcleo, pero esos neutrones también pueden vivir por un determinado tiempo sueltos, fuera de un núcleo. Por otro lado, uno tiene materiales muy antiguos en el planeta, con un, digamos, muy pesados, y que tienen mucha actividad nuclear, están decayendo, se dice que son radiactivos de manera natural, son de los más antiguos del planeta, y el hecho de que sean radiactivos significa que están transformándose, están transmutándose a otra naturaleza y en ese proceso entregando algo de energía. Todo está vivo. Todo está vivo, se está moviendo. Algunos de esos materiales, ustedes alguna vez lo habrán escuchado nombrar, son el uranio, el torio, algunos de sus isótopos, ¿no? Bueno, esos neutrones de los que hablé al comienzo pueden interactuar con este tipo de elementos, y cuando interactuar quiere decir pueden colisionar, acercarse y ejercerse influencias mutuas. ¿Colisionar es hacer una explosión? No, colisionar es acercarse e interactuar físicamente, en este caso mediante la fuerza nuclear fuerte. ¿Sí? En esa interacción lo que ocurre es que ese núcleo pesado se fragmenta en dos o en más pedazos, más pequeños, y parte de la energía que estaba residiendo allí en forma de masa se transforma en energía, perdón. Parte de la materia que estaba allí presente se transforma en energía. Se libera energía en esa fragmentación, a la vez que se liberan dos o más neutrones de muy alta energía, como el que inicialmente disparó la fisión. Ese es el proceso de fisión nuclear. Un neutrón interactúa con este núcleo pesado, lo parte, emite energía y emite nueva cantidad de neutrones, y a eso llamamos fisión. Ese proceso genera una especie de cadena de reacciones, porque esos nuevos neutrones van a interactuar otra vez con otros núcleos, que a su vez se van a fragmentar, van a liberar energía y otra eso vez se hará en una milésima de segundo, son en tiempo muy corto. Escalas de tiempo que no son humanas, digamos. Ajá. Eso ocurre de ese modo y la población neutrónica crece de manera... La progresión es geométrica. Usted piense que si tiene primero un neutrón, de allí salen tres, y cada uno de esos genera otros tres, y así siguiendo. Es como la célula huevo en el seno de la madre, ¿no? Así es. Bueno, el ser humano lo que ha hecho al tratar de manipular este tipo de fuerzas es combinar ese tipo de materiales pesados que pueden interactuar con los neutrones de esta manera, que pueden fisionarse, con otros elementos que son capaces de atenuar las velocidades de los neutrones, son capaces de absorberlos, o sea, quitarlos del medio, y así esa progresión no es geométrica, sino que uno la puede controlar a priori, a discreción. Entonces, está, por un lado, una reacción en cadena descontrolada, o la podemos hacer jugando con la geometría, la composición, la podemos hacer controlada. Ajá. Y en esa división, justamente... Es decir, que dejado en estado natural es incontrolada. Claro. Justamente, pero el ser humano puede tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Así es. La división entre una cadena descontrolada y una cadena controlada se corresponde con la división entre los usos bélicos de la energía nuclear y muchos usos de naturaleza pacífica de la energía nuclear, justamente. Claro. Entonces, volviendo a un reactor, que habría que decir qué es un reactor, pero tal vez enseguida podemos volver a eso. Un reactor funciona de esta manera, con una cadena de reacciones que está controlada a discreción, de manera que explotar no puede. Solamente pueden explotar las bombas. Las bombas están funcionan en base a ese principio de progresión geométrica que agota toda la energía disponible. Pero aún así se las hace explotar cuando el ser humano quiere, ¿no? Porque se tienen almacenadas, claro, sin que exploten. Claro, porque se necesita conseguir una cierta masa crítica, uh-huh, que dé lugar a este proceso que ya no tiene retroceso. Para eso lo que se hace cuando está armada la bomba es tener varias partes separadas, y el momento de la detonación lo que se hace es reunirlas y provocar el encuentro de esas partes para que se dé la masa crítica. Es fascinante, pero no quisiera que nos fuésemos de si podía explotar Fukushima o no. Bueno, y un reactor... Que era lo que se estaba esperando, ¿no? Claro. Entonces habría que decir lo que es un reactor, ¿sí? Un reactor nuclear. Si puede ser en breve. Breve. Palabras, un reactor es una máquina muy, muy compleja. Realmente es una de las máquinas más bonitas y complejas, preciosas, que ha creado el hombre. Ojalá que alguna vez alguien tenga la posibilidad de entrar y ver una, ¿no? Pero tiene solamente un sector, digamos, el corazón de esa máquina, que es lo que es propiamente nuclear. Allí se dan las fisiones, allí se obtiene el calor que luego va a ser aprovechado para extraerlo con algún otro medio, supongamos un refrigerante como el agua. A su vez, ese calor extraído en forma de vapor va a mover los álabes de alguna turbina, que finalmente va a mover un generador de energía eléctrica y nos va a entregar electricidad a los... Así que eso se convierte en electricidad. Eso se convierte en electricidad. En la que usamos en nuestra casa, en todas Exactamente. Partes. Exactamente. ¿Sí? Eso que era energía almacenada en forma de masa, que se transformó en energía en la fisión, se convierte en energía eléctrica finalmente. Ese núcleo, en Fukushima, lo que ocurrió es que a raíz del tsunami se perdió el suministro de agua fría, que en este caso proviene del mar. Por eso los reactores, las plantas están o a la vera de un río, o a la vera de un lago, o a la mera del mar. Necesita una refrigeración del agua. Así es, necesita una fuente fría. También hay torres de enfriamiento. Hay algunos reactores que uno puede ver en algunas partes del planeta que tienen unas torres muy grandes y enfrían de esa manera. Otros enfrían con la cercanía de un río, de un lago, del mar. Se perdió ese suministro en Fukushima, y entonces esos combustibles que estaban allí en el núcleo, que están calientes, empiezan a fundirse. No tienen agua que les traiga el calor. Se funden. Y se funden. No explotan, sino que se funden. Se funde. El núcleo se funde, y cuanto mucho las explosiones secundarias que... Las explosiones que se vieron eran explosiones secundarias debido a, por ejemplo, la presencia de hidrógeno. El hidrógeno en el aire es inflamable y le basta muy poquitita energía para hacer ignición. Pero eso es peligroso. Eso es muy peligroso, sí. Sí. Sin embargo, no sé si conviene decir algo respecto al show televisivo que se armó, pero... A ver, ¿qué pasó con el show televisivo? No, mire, se produjo una especie de confusión intencionada. No... Las víctimas del tsunami, por ejemplo, que fueron muchas, dejaron de mencionarse de un momento a otro, o cuando se las mencionaba como causa del deterioro de las centrales. Ah, víctima de la irradiación. Claro, claro. Eso por un lado. Uno tiene que pensar que hay sectores de poder económico que tienen sus propios intereses, uh-huh, y los defienden, y entonces pelean. Hay también... grupos ultrafanáticos que no resisten un diálogo racional. Sí. Y también hay la puja entre la industria nuclear de diferentes países. El problema humano. Había un francés que decía, el hombre es bueno, los hombres son malos, ¿no? Cuando estamos unos en compañía de otros, comienzan la puja de intereses, los conflictos, ¿no? Así es. En todo esto todavía hay algunas reservas respecto al uso de la energía. Porque, ¿qué pasa con los desechos nucleares? Nadie los quiere. Hemos asistido a un barco cargado de desechos nucleares que pasó por el Océano Atlántico rumbo al Pacífico. Sí. Ni Argentina ni Chile le querían dar paso por el canal de Beagle, etcétera. Es un verdadero problema. Sí, sí. Que envenena la atmósfera, la vida, provoca la muerte, ¿no? Sí, los riesgos potenciales son grandes. y no es un tema para dejar de considerar, por supuesto, viene de una de las desventajas que tiene el uso de la energía nuclear, que es precisamente qué hacemos cuando el combustible se ha gastado. Pero una de las cosas que se hacen o se tratan de hacer es elaborar repositorios que sean muy estables desde el punto de vista geológico. Eso es lo que más se ha tratado de practicar a través del tiempo. Hoy en día se está desarrollando mucho una tecnología de transmutación que trata de transformar los elementos que tienen muy larga vida y son muy radiactivos en elementos que mueren mucho antes, y así eso que es nocivo por muchos años termina siendo nocivo por muchos menos años. Ajá. Y otra idea que hay que tener presente es la de, en vez de hablar de desecho nuclear, se puede hablar de combustible potencial. Ese combustible está gastado para ese tipo de reactor particular, pero si uno lo reprocesa, lo retrabaja, es posible reciclarlo. Lo puede reciclar y utilizarlo en algún reactor, posiblemente de la misma naturaleza u otra. Eso depende de la decisión que se tome y de la tecnología de que se disponga. Eso lo ignoraba, ¿no? De que se podría reciclar. Sí, supongo que las potencias nucleares estarán estudiando mucho eso. Debe haber talleres, reuniones permanentemente de todo tipo para mejorar la cosa, ¿no? Y hacer perder el miedo a los seres humanos. Así es, hay organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de la ONU, hay muchos tratados, y la Argentina en particular pertenece y suscribe a todos ellos, ¿no? Y esos velan por los usos pacíficos, por promover los usos pacíficos. Bueno, ahora va a venir otro aspecto del inquirir periodístico a que estoy dedicado esta tarde. Este asunto del uso de la energía que la naturaleza provee, lo parangono con el desarrollo de poderes psíquicos. Son muy estudiados en la filosofía esotérica de todos los tiempos. Cuando Filón el judío, en los primeros años de la era cristiana, habla de los misterios iniciáticos helénico-romanos, él dice que en última instancia en los misterios se enseñaba a usar las fuerzas que permanecen ocultas de la naturaleza. Es decir, que el hombre era capaz, estoy hablando de 2000 años atrás, era capaz de someter las fuerzas de la naturaleza. Y como la enseñanza esotérica nos dice que el ser humano es el microcosmo del macrocosmo, no tiene que ir a buscar, en el caso del misticismo, en el caso del ocultismo práctico, no tiene que ir a buscar en la naturaleza exterior el desarrollo de esas fuerzas, sino que dentro de él están las potencialidades de todas las fuerzas del universo, en el carácter de microcosmo del macrocosmo. Eso hace que en la literatura de carácter filosófico y teosófico se dé tanta importancia al aspecto ético de la cuestión. Así es. Por eso, mientras reflexionamos sobre los datos que nos han dado, vamos a hacer una pausa y volvemos a la carga en un segundo bloque. Vamos entonces. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, vamos a aprovechar, antes de entrar en el aspecto ético del uso de fuerzas de la naturaleza, de los potenciales totales que hay en la naturaleza externa y en la naturaleza interna, en nuestra propia naturaleza, como han llegado una cantidad de preguntas, para que no se acumulen, vamos a ir dando respuestas a las primeras que han llegado. ¿Qué preguntas hay? Sí, la primera que aparece es cómo se puede comparar Fukushima con el accidente de Chernobyl. Pero yo tendría que decir acá que el accidente de Fukushima es infinitamente más leve que el de Chernobyl, y que el tratamiento de lo que ocurrió en Chernobyl es muy complejo. No es algo que podamos agotar aquí en unos pocos minutos. Y al respecto se han elaborado documentos por parte de muchos organismos internacionales, después de muchos años, con mucha precisión. Y el que tenga deseos de obtenerlos, están en la red, están en internet, se pueden conseguir. En la página oficial de la Comisión Nacional de Energía Atómica uno los puede conseguir. Creo que eso nos llevaría a un programa entero o más. Es decir, que es complejo. Es complejo. Excede nuestro tiempo de esta audición. Sí, y no es en absoluto comparable con Fukushima. Ajá. La gravedad no es la misma. En particular, en Fukushima no hubo que lamentar muertes civiles por el accidente en sí, sino que las muertes civiles se debieron al tsunami. Al tsunami, ¿Mm? Sí. Hay otra. Dice: ¿qué ocurriría en una central nuclear en caso de terremotos en cadena? Pregunta una persona. Y la verdad es que el riesgo siempre existe, sea cual sea la fuente de energía que nosotros usemos. Podemos tener centrales hidroeléctricas, podemos tener centrales térmicas que utilizan carbón, gas o derivados del petróleo. Y por ejemplo, en las hidroeléctricas tenemos grandes embalses de agua. En cualquiera de ellas, si hay terremotos, hay pérdidas enormes y enormes daños. No es que es la única fuente de energía que puede traernos problemas. Hay que tener presente que hay muchos otros de los medios de generar energía eléctrica, como las centrales térmicas, que en el caso a nivel mundial, inclusive en Argentina, son la mayoría, que emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero. Es decir, así como esto ocurre con otras. Y lo que habría que decir es que tal vez los efectos no son inmediatos como lo son en el caso de la nuclear, y son a largo plazo, pero cuestiones como el efecto invernadero es algo que ya tenemos encima y se está haciendo notar hace rato. Entonces yo creo que hay que tener una visión mucho más amplia y poner en juego muchos factores. Uno necesita hablar de la eficiencia que necesita para convertir energía de esa fuente a la energía eléctrica. Hay que pensar en qué demanda tiene ese lugar de energía eléctrica, porque no es algo que hacemos porque queremos nomás, sino porque hay un lugar que necesita consumir energía eléctrica. Se ha generado esa demanda. Esa necesidad enorme. Y hay limitaciones. Otra de las preguntas decía: ¿por qué no utilizar energía solar siempre? Como viéndola como algo sano y totalmente limpio. Pero al respecto habría que decir que uno no puede depender ni de condiciones climáticas ni de la presencia o no de la luz solar. A veces no, es necesario asegurar una base permanente de energía, y para eso se necesitan ciertos tipos de centrales que entreguen una base, esa base permanente, que no dependan, que sean autónomas. Es decir, que la energía nuclear sería ideal en este sentido, habría esa base permanente siempre. La hay, y la hay también con las centrales de que consumen carbón, las que consumen gas y derivados del petróleo. Son las únicas que pueden entregar esa base. Y esto no se suele advertir, pero si tuviéramos todo en base a solar, todo en base a eólicas, que por otra parte tienen otros tipos de problemas como contaminación química, contaminación de visual, hay que bañar campos enteros de molinos y demás, y hay interferencias, problemas de interferencias. Si hubiéramos de depender de ese tipo de fuentes y nada más, no podríamos tener permanentemente el suministro de energía eléctrica del que nosotros mismos nos hemos encargado de atarnos, porque habría que ver si somos capaces de prescindir de eso, en primer lugar. Está bien. A ver, quizás hay alguna pregunta más, ¿no? Una pregunta dice, ¿cuál fue el show televisivo en Fukushima? ¿Era mentira lo que veíamos? Bueno, un poco se dijo recién, ¿no? Lo que se veía no era mentira, pero era atribuido erróneamente a una especie de explosión de los reactores nucleares, cosa que no es verdad. Es decir, se atribuía las muertes del tsunami a la energía que se escapaba de la central. Así es. Inclusive, que se puede dar como ejemplo, en algún momento en los titulares yo veía que decían fusión de las centrales nucleares. Quien alguna vez escuchó sobre la fusión nuclear y toca, aunque sea de oído, esa palabra y sabe que puede estar relacionada con las bombas de hidrógeno y demás, si el titular hubiera dicho fundición de los reactores en vez de fusión, tal vez no pasaba nada, pero la palabra fusión generaba más pánico todavía. Sí, pánico, claro. Hay mucha intencionalidad y a través del tiempo uno puede desmentir muchas cosas, por lo menos quitarle algo de dramatismo. Yo puedo darle algunos números si es necesario. Bueno. Por ejemplo, si uno en el momento al mes más o menos de ocurrido esto, se situaba... Estamos en Fukushima. Se situaba a unos 20 kilómetros de las centrales y permanecía ahí en ese lugar durante un día completo, 24 horas, terminaba recibiendo una dosis de radiación equivalente más o menos a la mitad de lo que se recibe en una tomografía computada de columna. Es verdad, porque hay una medicina nuclear, ¿no? Porque hay aplicaciones pacíficas de la energía nuclear de las que no creo que podamos prescindir tampoco tan fácilmente. Y de paso se puede decir también que esta radiactividad en el lugar va decayendo con el tiempo, y si uno hiciera una cuenta y viera cuál es la dosis que recibe después de un año entero de permanencia allí, llegaría a la conclusión de que toma una dosis cercana o superior, pero cercana a la de dos veces una tomografía de abdomen y pelvis, o de dos años viviendo en playas de Guarapari en Brasil, un lugar que es por naturaleza muy radiactivo. O sea, esto no quita la seriedad de la cosa, pero les trae algunos números para que se tenga una idea de que no es tan dramático como se lo pinta, ¿no? No es tan trágico. No, porque uno se somete, si el médico lo ordena, a esa clase de pruebas, ¿no? Y estamos ante la energía. Claro, en el tema de la medicina hay una relación de costo-beneficio, ¿no es cierto? Yo me someto a una dosis de radiación para tomar imágenes o para terapia, porque en la medicina se utiliza para diagnóstico y también para terapia. Me someto a eso, pero tengo el beneficio inmediato de curar una enfermedad o detectarla a tiempo. Hay una relación de costo-beneficio que tiene efecto inmediato. Y aquí no, por lo cual no es que se pueda justificar lo que pasó. Hay que saldar los daños, hay que resolver todo, hay que replantear muchas cosas, pero yo creo que me gustaría decir que con mucha educación y con mucho mejor información y más fidedigna, mucha de la fantasía y de este temor generalizado podrían desaparecer un poco. Bueno, necesitamos este tipo de información, ¿no?, para que el miedo vaya cediendo, porque como nos decía el viejo Sócrates, cuando la luz avanza, la oscuridad se va, ¿no? Son contrarios, irreductibles, y cuando la ignorancia se encuentra ante la sabiduría, también retrocede y finalmente la sabiduría se entroniza. Así es. Estos asuntos son de importancia. Si hubiera más preguntas, las contestamos en el siguiente bloque. ¿Qué otras fuerzas en la historia de la naturaleza se han desarrollado? Mire, a lo largo de toda la historia de la humanidad se han usado muchos tipos de fuerzas, con o sin sabiduría. Eso habría que dilucidarlo, esa frontera habría que dilucidarla más finamente. Pero, por ejemplo, el calor ha sido utilizado desde hace muchos años para calentar alimento, para calentarnos nosotros mismos, y con el calor liberado de manera violenta y repentina también se ha llegado a crear dinamita o bombas u otro tipo de cosas. Entonces el calor se ha utilizado también para cosas buenas y malas. Del viento nos hemos aprovechado para la navegación, para hacer molinos de viento, para el trigo, para granos. Hemos logrado propulsión, aviones, transbordadores espaciales y hasta hemos llegado a generar energía eléctrica, la energía eólica o la transformación de la eólica en eléctrica. Del carbón, obteniendo calor y combinándolo con el agua, en sus primeros estados tenemos vapor y todas las aplicaciones habidas y por haber a las máquinas industriales, al ferrocarril, que por un lado nos pudo haber traído algo, entre comillas, como mejoramiento de la calidad de vida, pero también un montón de consecuencias hoy en día notables en la naturaleza. Otra vez las usamos, pero no sé si tan sabiamente, y no es nuclear. Agua, por ejemplo, la hemos utilizado en los molinos, en la generación de energía eléctrica. El sol también se lo utiliza para cocinar. Yo nací en Mendoza, y mi mamá, mi madre, cocina dulces de durazno, de damascos, cocinándolos al sol, ¿no es cierto? Se puede utilizar para cocinar y también se puede utilizar para generar energía eléctrica. Y así siguiendo, bueno, en base a la fuerza nuclear fuerte, que es la que mencionamos recién, operan los reactores nucleares. De los desarrollos de la física y de la química, conocemos lo que se llama normalmente cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y las manipulamos en muchísimas formas y hacemos experimentos de toda clase con ellas, que en muchos casos repercuten en nuestra calidad de vida y en nuestra longevidad y un montón de cosas, ¿no? También manipulamos desde el punto de vista genético y la embriología otro tipo de fuerzas, y yo no sé si uno puede comparar o no, pero también tiene peligros potenciales muy grandes ese campo del conocimiento humano. A lo que yo quisiera llegar con esto es a decir que si decimos algo en relación a la energía nuclear, en todo caso tenemos que tener presente que otros tipos de fuerzas también pueden habernos conducido o nos pueden conducir a errores, y en todo caso mucho de lo que se diga de los asuntos de la energía nuclear se debe aplicar a otros conocimientos de los que somos poseedores o depositarios, no sé. Y usted me dirá, Juan, yo no sé si piensa así, pero me parece que no hay ningún conocimiento que esté en manos del hombre que no presente sus dos caras, una para el daño, para hacer daño, y otra para el bien. Sí, esto es un asunto muy debatido ya por filósofos milenarios. La energía, la madre naturaleza, que es tan generosa y nos ha dado tanto, las fuerzas naturales, no son morales ni inmorales, no son ni éticas ni no éticas. En realidad, el problema reside en la mente del hombre, en el uso que nosotros damos a la vida que nos circunda, a la energía que nos permite vivir. El poder del pensamiento humano ha sido muy estudiado en la filosofía esotérica. Y es cierto que con nuestro pensamiento, que es una energía poderosa, que usamos de una manera natural y no nos damos cuenta de cuán poderosa es esa energía, con nuestro pensamiento podemos sanar o podemos matar. De hecho, eso sucede. Hay personas que se constituyen en un centro de paz y alrededor de ellas todo el mundo vive más sano, más feliz. Son los seres muy espirituales, ¿no? Y, pero otras personas difunden la enfermedad, la tienen en su mente, lo que tocan, molestan, perturban, etcétera. Y quien no ha estado al lado de un histérico muchos años y no ha terminado nervioso, enfermo, con gastritis, con problemas de equilibrio emocional, porque así como los virus nos infectan, los pensamientos también nos infectan. También, sí, sí. Yo no puedo decir eso de los buenos pensamientos, no hay una infección, nos estimulan, nos ayudan a vivir. Los maestros de sabiduría difunden buenos pensamientos sobre la humanidad y el que está abierto los capta y tiene una fuerza extra para su propia perfección. Es decir, que eso es un problema del bien y del mal. Vamos a reflexionar unos momentos sobre el bien y el mal y hacemos una pausa. Bueno. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono, 011-4901-6665. Email, teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web, www.buenosaires.sociedad-teosófica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, han seguido llegando algunas preguntas, también comentarios diversos, pero nos atenemos a las preguntas. ¿Podemos darle curso, Ariel? Sí, una de las preguntas es acerca de las antenas para los celulares. El tipo de radiación que se emite de esas antenas es de tipo no ionizante, no es comparable a la radiación que se da, por ejemplo, en el núcleo de un reactor, no tiene nada que ver. Y no existen, es decir, para tener una prueba contundente tanto para si hacen daño o no, uno debería poder experimentar con un organismo por muchas décadas o muchos años sometido a ese tipo de radiación, lo cual no se puede hacer, de manera que tanto vale o tanto no vale afirmar que hacen bien de manera absoluta, como tampoco vale afirmar que hacen mal de manera absoluta, como se dice por ahí. No hay una prueba última. No consiste en radiación que cargue partículas cargadas, que lleve, transporte partículas cargadas, que son las que interactúan con las células y las deterioran o las enferman, sino que cuanto mucho pueden interactuar generando calor en los organismos, pero no, ya digo, no está probado, se puede probar. Otra pregunta dice, si no hay voluntad para generar fuentes para energía nuclear que sean de tipo renovable. Ya dijimos recién, las fuentes de energías renovables son, por ejemplo, la solar, la hidroeléctrica, la eólica, pero el tema de... Claro que hay voluntad puesta para hacer esto, ¿no? Es necesario diversificar tanto como se pueda la matriz energética de la que depende un país para poder hacer frente a diferencias o cambios climáticos, económicos y demás. Sí, más cuando empieza tanta industria, cuando hay un desarrollo. Claro, para países industrializados uno tiene que tener asegurada una base permanente. Ese tipo de fuentes dependen de las condiciones climáticas. No pueden asegurar jamás. Se utilizan para lo que se suele llamar la demanda de pico. Cuando hay picos de demanda, entran en juego este tipo de energías, uh-huh. Pero la base permanente tiene que estar dada por centrales que sean de tipo autónomo. Y eso, lamentablemente, no se da con la solar, no se da con la eólica. La decisión final acerca de qué tipo de central o fuente uno utiliza depende de muchos factores. Depende de la eficiencia de conversión que uno quiera, depende de qué daño o impacto ambiental esté dispuesto ese lugar a soportar. La huella que deja el tipo de central, por ejemplo una hidroeléctrica, es capaz de inundar grandes valles, ¿no? ¿Qué tipo de huella estamos dispuestos a dejar ahí para plantar una nueva fuente de energía? Depende también de la autonomía que necesitemos, esto de lo que hablaba recién. Depende de la disponibilidad de recursos naturales del lugar y de la infraestructura. Depende de muchos factores, no es fácil. No se puede depender de un solo tipo de energía. Hay limitaciones también. No sé si hay alguna pregunta más. Y hay una respecto a la radiación natural y preguntan qué es para la teosofía. Yo simplemente diría que desde el punto de vista teosófico se la puede ver como un tipo más de fuerza. No hay en la literatura teosófica algo que hable de la radiación natural, porque no se enfoca en algo tan de la física moderna, ¿no? O por lo menos no de manera explícita. Pero sí es un tipo más de fuerza. ¿Usted qué piensa, Juan? Bueno, el tercer objetivo de la sociedad teosófica dice que hay que investigar leyes y procesos inexplicados de la naturaleza. Hubo cierta visión de futuro cuando hace casi 140 años se definió este programa de trabajo de hacer una investigación acerca de leyes y procesos ignorados, todavía no conocidos de la naturaleza. Porque en siglo y medio hemos asistido asombrados a descubrimientos de un carácter extraordinario que han cambiado la vida, inclusive, por lo menos la vida física, uh-huh. del planeta, costumbres, modos de pensar, etcétera. Yo veo, porque nos estamos acercando a la hora de finalizar la audición, yo veo en todo esto un aspecto ético que podría definirlo de esta manera. Tus palabras me han estado haciendo pensar, venciendo mi pereza. Qué bueno. La energía, lo que nosotros sacamos de la naturaleza, ha traído lo que llamamos civilizaciones superiores. Las civilizaciones superiores han traído lo que llamamos un confort extraordinario en nuestra vida. Tengo en mi familia, que es muy numerosa, parientes que para ir a 2 cuadras sacan del garage su automóvil y no caminan, están anquilosados. Y el anquilosamiento, que el confort, lo que los aparatos de televisión, etcétera, han traído a los seres humanos, el exceso de tecnología es que la gente, su vacío interior, los vuelca en horas de permanecer ante algo que los hipnotiza, que llena ese vacío interior. Porque el ser humano todavía, en general, y salvo las excepciones que son honrosas, el ser humano en general todavía no descubrió la riqueza que hay dentro de él. Entre paréntesis, la filosofía esotérica es un llamado lo más enfático posible a que el hombre mire en su interior y descubra la riqueza que hay. Cuando hablamos de soledad es porque no tenemos vida interior. El que tiene vida interior tiene a lo divino dentro, tiene la compañía más grata, más sublime que se pueda encontrar, mientras que sin esa compañía interior uno está en menos de una está en medio de una muchedumbre y sigue estando solo, ¿no? Y bueno, ese es un problema psicológico de la soledad que no es para estar tratado aquí. Por otra parte, es imposible detener el espíritu pionero humano que está investigando y descubriendo en la naturaleza leyes, fuerzas, etcétera. De manera que quizás eso pueda ser una ventaja y una desventaja, un aspecto ético. No sé si antes de cerrar nuestra audición tendrías que decir algo sobre eso, ¿no? Sí, bueno, se podría decir que es prematuro todo esto, esta situación. ¿Qué hacer con descubrimientos que son peligrosos y que no estamos preparados moralmente y con sensibilidad para afrontar, ¿no? Que ponen en desequilibrio la vida social, nuestra vida psicológica misma. Sí. Sí, yo no creo que se pueda dar marcha atrás con esto y, bueno, dado que se posee gran potencial destructivo en este tipo de fuerzas, también vale descubrir todo el potencial positivo que tienen y sus virtudes y tratar de aplicarlas para el bien. Yo creo que es necesario hacer una difusión, bien un plan sistemático de difusión y atacarlo desde la educación más elemental. Si la gente conociera estas cosas desde muy pequeños, no tendríamos temor. Simplemente... Pero habría también, junto con ese plan, que hacer un plan para desarrollar la bondad innata, claro, y no la maldad innata en el hombre, ¿no? Claro. En el hombre se junta el espíritu y la materia y puede responder hacia una dirección o hacia otra dirección. En la literatura clásica esotérica, eso es la magia blanca y la magia negra, ¿no? Así el es. Poder usar conscientemente las fuerzas, el poder que uno va obteniendo, que va desarrollando en sus relaciones con los demás. Pero te interrumpí. Sí, no, pienso que si se hace una concientización acerca de la unidad de la vida, toda, de toda la naturaleza, cualquier uso, el uso de cualquier tipo de fuerza no podría producir otra cosa que lo que solemos llamar bien, de manera natural. Uh-huh. Creo que si uno observa con detenimiento, va a descubrir que cada vez que una de estos conocimientos fueron utilizados para hacer daño, para hacer mal, la motivación respondía a algún interés egoísta, sectario, que no incluía a toda la humanidad, mientras que los usos pacíficos o para el bien, por decirlo de algún modo, siempre responden a motivaciones universales. Si se hiciera una costumbre la concientización acerca de la unidad de la vida, no habría que temer malos usos o usos irresponsables de este tipo de fuerzas, ¿no? Me parece bien. Entonces, creo que en la audición de hoy no hemos hecho otra cosa sino apenas abrir las páginas de un libro que tiene muchas páginas y que en futuras audiciones podemos seguir tratando. Gracias. Con profundidad. Quedó mucho en el tintero y lo que quizás queda claro es una apelación al espíritu de responsabilidad. Así es. Que el filósofo esotérico trata de vivir y trata, primero con su ejemplo y después con su discurso, de llevar a los demás que el porvenir, las relaciones amistosas, las relaciones fraternales, no dependen del otro, sino dependen de uno, de una reforma de carácter fundamental dirigida hacia la armonía, hacia la sabiduría y el bien. Y con eso nos despedimos de esta audición hasta el martes próximo a las 3 de la tarde, en que volveremos a estar con ustedes. Hasta pronto, Juan. Muchas gracias.